Buenas tardes, nada, siempre un placer estar en su programa. Carlos, hoy te voy a hacer el trabajo diferenciado. Parece que sigue molestando esa vieja lesión, ¿no? Sí, por eso hablé hoy con los profes antes de iniciar acá la práctica, ¿no? Para descansar un día, sí, entonces el domingo, si me toca jugar en el segundo tiempo, tratar de entrar de la mejor manera, porque la verdad que se viene el partido de Sevilla, que son muy importantes para nosotros. Mira, Carlos, que te digo, has tenido una muy buena performance frente a Nacional Potosí. Y la hinchada gualinegra te quiere el día domingo. ¿Vas a poder llegar en el 100% de las condiciones? Sí, yo por eso hoy preferí descansar nomás, entonces, para llegar bien para el domingo, ¿no? Porque, como decís vos, es un partido muy interesante, importante para nosotros, donde tenemos que ganar para la aspiración es nuestra. Me decía Daniel, por ahí también Raúl Castro, de que el campeonato esté en manos de Díaz Strongers, ¿no? Y Dios quiera que sí, ¿no? Creo que, como la pasada después del partido te dije, antes del partido nosotros, la Liga ya hacía su partido, ¿no? Y nada, nosotros no teníamos que ganar como sea este partido. Y nada, le pudimos ganar Nacional, ahora Oriente, tratar de hacer el mismo partido como hicimos acá en Nacional. Carlos, ¿cómo está la cabeza? Mira, te digo, la motivación juega algo muy especial en esas últimas 5 finales. Bien, la verdad que en lo personal estoy muy, muy motivado, ¿no? ¿No? Como te decía la pasada, contento por los goles que pude convertir nuevamente. Y ahora, a seguir con esta racha, creo que estamos por buen camino. Dios quiera que sigamos así. Ahora te digo, en Santa Cruz, ¿te recuerdas algún gol, algún buen recuerdo que tengas en el Tawichi? Sí, siempre, la verdad que siempre me fue bien en esa cancha, ¿no? Nada, Dios quiera que el domingo sea nuevamente un día de bendiciones para mí, para el equipo y para la hinchada. Mañana tempranito a Santa Cruz. Sí, creo que ya la cabeza tenemos bien puesta ya para ese partido donde tenemos que ganar, no tratar de no cometer errores infantiles. Ahora, como te decía, ganar este partido que viene, que va a ser muy, muy, muy importante para nosotros. Gracias, Carlos. A vos, papá.